libres de toda la potestad del diablo y nos has dado autoridad para derrotar a principados, para hollar serpientes y escorpiones, para conquistar a las huestes de maldad. ¡Aleluya! ¡Oh sí, Señor! Conquistando todo principado, conquistando, exaltando a nuestro Dios, conquistando, somos anunciados, conquistando, aleluya, conquistando, conquistando todo principado, conquistando. Has dado la victoria. Gracias. Porque